Es momento de conocer a nuestra invitada. Y esta mañana, amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura, nos vamos a conocer todos los detalles sobre un evento que está abierta la convocatoria para todos los artistas, aquellos que puedan mostrar su talento, porque precisamente este evento se denomina Buscando Talentos. Lo viene desarrollando una orense de nacimiento, pero que se encuentra actualmente residiendo en Ambato. Se trata de la cantante y gestora cultural Fanny Ramón. Bienvenida a usted, Fanny, gracias por acompañarnos en este espacio dedicado al arte y la cultura. Muy buenos días para todas las personas que se conectan, que nos escuchan, que nos miran. Y gracias a usted, Laurita, por esa generosidad de invitarme a formar parte de su programa y poder conversar sobre lo que es Buscando Talentos. Bueno, antes de conocer un poco de los detalles de Buscando Talentos, queríamos que nos comparta usted. Sabemos que es artista y que siempre está buscando la posibilidad de que sigan surgiendo, sigan naciendo nuevos talentos. Así es, yo soy cantante y tengo dentro de mi actividad, me acerco ya a los 50 años de ser fiel intérprete de la música ecuatoriana, de la cual me siento honrada, honrosa, de poder llevar en cada una de mis presentaciones a cualquier lugar la bandera de mi país, demostrando que aquí Ecuador tiene buenos artistas. Coméntenos si desde, bueno, usted ha recibido algunas condecoraciones, algunos reconocimientos, tanto en la provincia de El Oro como también en Ambato. ¿Qué ha significado para usted ir llevando esa bandera de la música nacional al momento de su participación? Es un orgullo, primero, interpretar nuestra música. Y luego recibir el reconocimiento, el aplauso del público. Y lo otro, recibir en vida lo que uno generosamente puede ofrecer. Y he tenido el honor de haber sido seleccionada como una de las mejores voces del Ecuador para los premios Unidad en los Estados Unidos. Igualmente recibí de la ciudad de Ambato el reconocimiento como personaje ilustre de la ciudad bajo acuerdo de la Federación Nacional de Artistas. He sido invitada como madrina de honor de la Confraternidad de Artistas Residentes en Nueva York, en mi provincia del Oro, el reconocimiento como mejor artista del año y un sinnúmero de presentaciones, de actuaciones, de estas vivencias tan bonitas que uno le lleva a enaltecerse, le lleva a decir, bueno, en realidad estoy haciendo algo bonito, algo positivo, algo que verdaderamente gusta a la gente. Hace unos meses también recibí de la Casa de la Cultura el honor de ser miembro de esta institución, de la cual pues ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en este tiempo de pandemia, ser parte de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, el núcleo de Tungurahua. Ahora, vamos a entrar ya al tema y coméntenos cómo nace su idea de realizar este evento, de llamar a todos los artistas a que sean parte de Buscando Talentos. Bueno, como inicié, soy una fiel intérprete de la música nacional. En uno de mis viajes escuchaba la música bonita, ¿no? Y de pronto fue algo que me llegó, me golpeó mi corazón cuando escuché ese hermoso pasillo Las Tres Marías en ritmo de salsa. Escuché nuestra música tan bonita, los albazos, los sanjuanitos, que nosotros pues lo disfrutamos aquí en el Ecuador. Lo escuché en ritmo de en ritmo de chicha, de cumbia, en unos ritmos totalmente diferentes. Y no solo lo escuché en el vecino país de Perú, sino también aquí, aquí en mi tierra, en el Ecuador. Un día que viajaba de Ambato a Quito, digo, pero qué raro, cómo es posible que nos dañen nuestra música, que se pierda esa originalidad. Entonces fue ahí cuando vine con la idea de realizar un festival. Recuerdo, fue en el año 2010, y lo presenté al Departamento de Cultura del municipio. En ese tiempo, una buena amiga, Silvia Pachano, que estaba de directora, le digo, Silvita, ¿qué le parece? Hagamos un festival, rescatemos nuestra música y de paso rescatamos nuestros talentos. Hay tanta gente que le gusta cantar, que está ávida de poder ofrecer su voz, sus canciones. Y fue así como nació Buscando Talentos. Hemos trabajado con el Departamento de Cultura del municipio de Ambato durante 6 años. Y lastimosamente, después de los 6 años, fue para mí un golpe duro cuando me dijeron que el municipio tenía una ordenanza, que ellos tenían que realizar este festival, este tipo de eventos. Y se quedaron con el festival. Pero eso no fue motivo para que Fanny Ramón se quede con los brazos cruzados. He tratado de hacerlo, a veces hasta con mis propios medios económicos, pero el festival se ha mantenido. Y estamos ahora ya en la 10ª edición, de la cual pues me llena de satisfacción, me llena de alegría, porque nos hemos unido con un canal de televisión online o por Facebook, y con esto hemos llegado a todos los rincones del país. Créame, Laurita, que tenemos representantes, y creo que la mayor cantidad de representantes al momento son de Zamora Chinchipe, donde yo ni idea tenía que iban a venir. De Zamora Chinchipe, de Pujilí, de hasta de Salasaca, de las ciudades, no se diga, de Guayaquil, de Ambato, de Machala, de Zaruma. Recién están llamando de Pasaje. Y así, estamos llegando a diferentes rincones, pero queremos llegar a más. Tengo entendido que las inscripciones se van a receptar hasta el 15 de junio para posteriormente empezar a ver las participaciones y que se vayan dando las eliminaciones para que al final quede el ganador. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Las personas interesadas a dónde tienen que acudir para inscribirse? El festival es totalmente virtual. Tenemos un número telefónico donde pueden comunicarse e inmediatamente se les da las bases del festival. Si lo puedo decir el número, Laurita. Por favor, adelante. Con todo gusto. Comuníquense al 0998-006634 o busquen la página Smart TV Más Cerca de Ti, que es nuestro canal, o Fanny Ramón. Con cualquiera de estos datos, ustedes pueden llegar hasta nosotros, inscribirse. Tenemos un jurado de lujo, un jurado totalmente profesional, y que me encantaría ponerlo de manifiesto e indicar. Está como jurado calificador el gran maestro Cristian Naranjo, que es el director de la Sinfónica de Quito. Tenemos a la maestra Vanessa Freire, que es directora del coro del municipio de Cuenca. Artistas, la señora María Esther Bowen, radicada en la ciudad de Quito. Fabricio Zapata, director de Z Producciones. Carmita Barroso. Alguien se me escapa. Pero bueno, son parte de nuestro jurado calificador, que serán los encargados, pues, de en las diferentes categorías. Ellos elegirán quiénes son los triunfadores. Ahora, Pani, coméntenos, ¿cuáles son los procedimientos, por ejemplo, para inscribirse? Me imagino que deben pedir algún video o solo datos o su hoja de vida. Sí, tienen que enviar un video con un saludo. El saludo, pues, tenemos un formato Ya una vez que se inscribe en producción, se comunican con ellos y les dicen, vea, tiene que realizar este video. Solo tienen que enviar un video con un saludo y la canción con la que desean participar. Nada más, nada es presencial. Todo va a ser a través de Facebook, de nuestro canal. Ahora, ¿esto es gratuito o hay que pagar alguna tarifa? Bueno, tiene un valor simbólico. No es mucho, es un valor por cuestión de gastos de producción. Pero, en cambio, los premios son bastante representativos. Precisamente, el primer premio, segundo y tercero, ¿qué llevarán? Dentro de los premios tenemos trofeos, menciones, medallas, la grabación de un CD, la grabación de un video musical. Tenemos premios de parte de todos nuestros patrocinadores. También habrán premios en efectivo. En realidad, nosotros hemos sido muy generosos en todos los años que hemos desarrollado este festival, entregando premios para todos. Desde el momento en que ya van participando, ya van ganando. Porque el primer premio es un video que se realiza para todas las redes sociales. Entonces, es algo pues que el participante desde el primer momento se va a sentir motivado, se va a sentir feliz de ver su imagen en las redes sociales y que puedan compartirlo a su familia, a sus amigos, a sus fans. Entonces, como digo, desde el primer momento ya vamos ganando. En cuanto a las edades, ¿desde qué edad pueden participar? Desde los 7 años hasta los 100 años. ¿Van a haber categorías? Sí, las categorías de niños, jóvenes y adultos. Bueno, sabemos que una vez, a partir del 15 se cierra la convocatoria y de ahí tienen previsto más o menos alguna fecha en la que se conocerá cuál es el ganador. No, inmediatamente empezamos el periodo de eliminatorias. El jurado calificador irá realizando, mirando bien, escuchando a cada uno de los participantes y cada semana se va a ir realizando eliminatorias. Está previsto más o menos para el mes de agosto, a finales de agosto, dar terminado el festival ya con los participantes triunfadores. En el caso de los triunfadores, la entrega de los premios será directamente en la ciudad donde reside, ante alguna autoridad y ante los medios de comunicación del lugar donde sea el participante. Bueno, eso sin duda ustedes se trasladarán a dejar la entrega de ese premio. Así es, producción va directamente con las cámaras, con todo, a entregarles en el lugar donde sea. Porque lo que queremos es evitar los riesgos de nuestros participantes que no tengan que estar saliendo. E incluso para realizar los videos de participación, no tienen que ir a ningún lugar. Lo pueden hacer en su casa, en su sala, directamente ahí en un pequeño lugarcito. Pues lo buscan, pone su buena pista, bien bonita, evitando que no vaya a ladrar el perro o que no pase por ahí el carro. Bueno, ciertos detallitos, ¿no? Pero no, como digo, no queremos que nuestros participantes tengan, primeramente, que realizar gastos, buscando marco musical, nada. Tiene que hacerlo de la forma más sencilla, enviar. Incluso tengo dos participantes que me han enviado los videos a capela, como llamamos, a capela, unas lindas voces, pero de pronto en los lugares donde ellos están no tienen la facilidad para buscar una pista, qué sé yo, no sé qué pasó, y me han mandado, pero son voces hermosas, lindas, que yo pienso que el jurado no se va a fijar que no esté con el marco musical, sino lo que queremos es rescatar justamente eso, el talento, las voces, esa afinidad, esos colores de las voces que están perdidas. Bueno, entonces, Fanny, la invitación para que todos los artistas puedan inscribirse y participar en este 10º encuentro de Buscando Talentos. Muchísimas gracias. Así es, una vez más, la invitación está hecha para que usted, amigo, amiga, niños, jóvenes, adultos, formemos parte de este evento tan hermoso, de este rescate de nuestra música nacional. No permitamos que la tecnología, que los nuevos ritmos nos quiten lo más hermoso que es nuestra autenticidad musical. Queremos agradecer la participación de la cantante y gestora cultural Fanny Ramón por habernos acompañado el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.